your story unfolds, the city reinvents itself. Just like that. Bueno, ya estamos aquí. Que casi no llegamos, ¿eh? Casi no llegamos, con bueno, muchos problemas técnicos. Bueno, ¿qué sería si no hubiera un problema un día u otro? Sí, y no, pues y no sé cómo solucionarlo, así que yo no valgo para esto. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Notáis algo? Notamos que no. No notáis nada, ¿verdad? No. El eco o algo, no. No echamos en falta a Nocho. ¡Ah! ¡Ay, pobrecito mío! ¡No me digas eso! Yo decía, pensaba que era técnico, digo, el que... ¡Ay! ¡Ay, lo que te han dicho! Pobrecito hoy mío, no, hoy no sí. Lo tenemos aquí. Un saludito. Sí, que lo queremos mucho. Pues bueno, pues bienvenidos al 57º programa de Pica la Actualidad. ¿Eh? ¿Cómo nos gustan los números? ¿Cómo diría? ¿Quién? Fernando. Eso. Hoy es miércoles, como cuando hacemos los programas, 10 de mayo, son las 6:30, hace 20 grados en el exterior y un 33% de que nos mojemos. Bueno, igual se moja Fernando hoy. Y como siempre, pobre. Bueno, pues damos los números de teléfono. Venga, va. Pasamos a ello, pues 976-52-56-45. Repetimos. Para los del boli flojo, como diría aquel. 976-52-56-45. Muy bien. Si os queda algo en el tintero, queréis comentar algo, ¿a qué email nos escriben, Susi? No, a ese no. Radio arroba Asociación Motorista Pica. Casi. ¿Lo tenía? Quítalo de motorista. Asociación Pica. .org. Es que me iba ya. Que no lo tenía, que lo tenía apuntado y ahora no lo he traído. Yo os lo quería poner más difícil todavía. Y si estuvieran 8 horas ahora, nos metería por los mundos de Dios esos que dice él. Pero hoy nos metáis porque no está para contestar. No está para. Entonces. En el chat dejamos. Hispano ese /. Chat hispano, el chat Radio Mai. Que el otro día me la metí. Sala, no sé, de era la yo. Pestaña. Sí. Era yo la que me metí. Conseguí. Ay, y estaba súper ilusionado. Decía, tenemos uno. Yo le ponía, ¿quién eres? Y yo, la rubia. Ay. Bueno, pues eso. A ver. ¿Qué, Jorge? Que sí, que la música va por su. Por su sitio. Nada, que hoy no. No está bien puesta. Más cosas. ¿Qué tal ha ido la semana? Pues llevamos mitad de semana, no está yendo mal, ¿no? Ha refrescado, que es lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer. Sí. En este tiempo. Ay, espérate este verano. Madre mía. Y bien. Pero bueno, bien. Y muy bien. Y por cierto, bienvenida otra vez, como yo, bienvenido. Aquí estamos. ¿Tú, Jorge, llevamos unos cuantos de falta, ¿no? Por lo menos. Dos programas, ¿qué? Dos miércoles sin venir, me parece dos. Pues sí. Creo que. Bueno, yo sin venir, más, pero estaba. Tres. Yo estaba en las ondas. Estaba. Bueno, sí, nos ayudabas desde la distancia. Desde la distancia. Hombre, yo un día me metí al chat. Sí. Cuando me desperté de mi medicación y demás. Está lúcido. Sí. En fin. ¿Qué decimos? ¿La efemérides? ¿Os lo apetece? Lo que tú quieras. A ver, porque voy a intentar aquí jugármela un poco. A ver, el problema que tenemos es que hemos tenido que ponernos directamente con el ordenador para hacer el programa de radio. Uh-huh. Que no nos están yendo los mandos. Entonces, va a salir lo que va a salir. Va a salir, evidentemente. Entonces ya perdonaréis, lo vamos a intentar. Podemos hacer. Poner música así aleatoria, a ver lo que cae. Lo que cae. Y vamos con las efemérides. Vale, venga. ¿Sí? Venga, lo vamos a ver. A ver, ¿qué sale? De fondo. Sí. Sintonizas Radio Maíz 102.8 de la FM, la radio de la margen izquierda. Bueno, pues ya hemos puesto la cuña. Oh, qué bonito. Que nunca habíamos puesto una cuña en el programa. Parecía que estábamos en las fiestas del pueblo. Lo estábamos hablando Susi y yo. Digo, me suena un montón. ¡Ah, venga! Así es. Pues eso. ¿Se oye de fondo por lo menos algo? Sí, sí. Por lo menos que no se haya. Pues venga, vamos con las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy? El primero es muy bueno para ti. Sí. Sí. A ver, dime. Tal día como hoy, venga, Jorge. Tal día como hoy, un 10 de mayo de 1924, J. Edgar Hoover es elegido presidente de Calvin Coolidge como sexto director de la oficina de investigación BOI, cuyo nombre cambia en 1936 y así Hoover se convierte en el primer director de la Oficina Federal de Investigación FBI, donde sirvió hasta 1972. ¿Has visto? Olé. Esto olé. No se sabía. Esto a mí ayer me sorprendió cuando lo leí y dije, venga. Sí. Di que cuando leí el décimo esto de lo que pasó en España o en el mundo, ya me cansé, ya pasé a otra cosa. Ah, es que enseguida te me cansas. De España. Ahora ya no, hombre, pero estos son efemérides. Venga, ahora la Susi. Que nos... Venga, en España, ¿qué pasó? Venga. A ver, en 1840 en España se funda la Sociedad de Tejedores de Barcelona, primer sindicato español. Y en 1850, el Reino de España y la República de Costa Rica firman un tratado de reconocimiento de paz y amistad. Bueno, algo. Pues sí. A ver, y luego... Sí. En 1891 se estrenó el primer número de la revista ilustrada Blanco y Negro, fundada por un tal Torcuato. Luca de Tena, el que escribió Los renglones torcidos de Dios. Por favor, ¿no habéis oído ese libro? Ah, no, no es... ¿No he leído? No, es este... No, leído no, pero lo he oído. A ver, yo he leído el libro y ahora vi lo que es la película que la sacaron hace poco de un psiquiátrico, que es ideal. Que... Ay, me suena. Ideal. Me suena la película. Me encanta. Ah, sí, sí, la empecé a ver, la empecé a ver. Pues está genial. Sí. La tienes que ver. La termino. Pero sí, el libro está mejor. Hombre, mejor. Siempre los libros... Sí. Vale, pero mucha letra. En 1924 en Madrid, el rey Alfonso XIII inaugura la exposición oficial del automóvil. Anda. Ojo, ¿eh? Menos automóviles en los años 20. En el 37 en Barcelona se estableció la censura de prensa. En la misma ciudad, pero en el 50 se constituyó SEAT. La marca SEAT. Pero la marca SEAT... Lo bonito es las siglas que significan. Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Anda, yo pensaba que era siempre estarás arreglando tonterías. También, porque explotaban patentes italianas. De verdad que no tenía. Lo decía un amigo mío, dice, siempre se me estropea. Como Renfe, ¿no? Eso no me la sé. Rogamos empuje a nuestros ferrocarriles estropeados. Un día vamos a hacer un programa así de... En 1983, el Pleno del Congreso Español aprueba la ley de expropiación de Rumasa. Que te pego leche. Eso. Sí, y en el 2006, el Sevilla Fútbol Club gana en Eindhoven su primera Copa de la UEFA. Bueno. Ya llevo unas cuantas. No estoy yo con el fútbol. ¿No? No. Venga, va. Pasamos del mundo, sí, porque del mundo sí, no... Sí, porque... ¿Para qué? ¿Quién cumple años hoy? A ver, es que hay un montón. ¿Eh? Manuel Casasola, general y político. Anda. ¿Y ese quién es? Ese murió, no nació. Murió no, ese año. Yo de los que nacieron en el 10 de mayo. Ah, pues mira, voy a decir una que me gusta. A ver, dime. En 1965 nació Linda Evangelista. ¿Modelo? Ah, pero en España no nació. No, pero es que a mí me gusta esa modelo. Y ha dicho, se ha cogido una y ha dicho. ¿No te gusta Hugo Silva? No. No. ¿Y Santana? Santana tampoco. ¿Y Juanma Castaño? Es que no soy de tenis ni de deporte, soy un poco vagueta. Este también es de fútbol. Juanma Castaño es el de Masterchef. Tampoco. Es que no veo esos programas. Ay, me vaya, gusta, vaya, pues Bono. En 1960 también nació Bono. Sí. ¿Ves? Es que soy más... Y Sid Vicious. De los Sid Pistols, Sex Pistols. ¡Correcto! Veo que leéis el... ¿Y quién nos dejó? Pues ese que he dicho antes. ¿Quién no? A mí el que más pena me dio fue José Luis Ozores. Yo me reía un montón con sus películas. Pues sí. ¿Eh? Así es. Y yo en el mundo, John Crawford. Que te podríamos hacer a ti un programa de Ozores también, cuando haces esas cosas así, que metes las palabras así. Eres un poco Ozores tú, ¿eh? Se intenta. El como el Yves Robert. Madre mía. Richard Rouge, John Crawford. Francés. Sí. ¿Y hoy 10 de mayo qué se celebra? Pues mira, yo voy a decir que el Día Mundial del Lupus. Sí. ¿Y qué es el lupus? El lupus es una enfermedad autoinmune, que falta mucho, no tiene cura, como todas las enfermedades autoinmunes. Discrepo. No tiene cura. Discrepo. ¿Por qué? ¿Le ha salido algo? Porque a mí me lo diagnosticaron y ya no tengo. Pues entonces no tendrías lupus. El lupus no tiene cura, entonces lo que nos va a hacer... Análisis de sangre, una biopsia... Y no sé cuántas cosas más. Y me dijeron, tú tienes lupus. Yo, pues vale. Yo me hicieron 3 biopsias. Te hablo de lupus porque me hicieron 3 biopsias para diagnosticar un lupus externo, no de... Sí. A mí me salió por aquí cosa roja. Nada. Que es lo de mariposa que llaman, la piel de mariposa, pero no. El lupus afecta a órganos internos y como nosotros no tenemos las defensas, cuando nos afectan los órganos es cuando no hay... Cuando además tenemos un compañero en pica que su mujer murió de lupus. Pues cuántas cosas aprenden, ¿eh? Escuchando pica. Así es. Oye. Pues nada, voy a poner otra música al azar. Venga. Y nos metemos con el tema. Entra en nuestro chat. Diviértete. Charla con nuestro chat. It doesn't go that way, and falls. menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera satisfacción. Pues bueno, ya hemos solucionado los problemas técnicos. Muy bien. Una dichosa palanquita, lo que puede hacer. Bueno, ¿de qué tema habéis preparado hoy? Venga, échate el pegote que lo has preparado. Muy bien, muy bien. Sí, está muy, es muy interesante. El cerebro de los adolescentes. Qué bonito. 7, 8 cosillas que... Si os queréis preguntar por qué vamos a hablar de esto hoy, es porque como en casa tiene a dos, pues... para darle ánimos. A mí no me hagas el ni, ¿eh? Ni, no, realmente es porque como trato con tanto adolescente... Pues a ver si algún día les llego a entender a esta panda que tengo aquí. Bueno. En fin, bueno. Leo las cositas y las comentáis. A ver, vamos poco a como poco. Como se suda, ya que no sí. tenemos al especialista, pues. Bueno. Las comentamos. La adolescencia es un periodo importante para el desarrollo del cerebro. Aunque el cerebro alcanza su mayor tamaño en la adolescencia temprana, los años de la adolescencia sirven para afirmar su funcionamiento. El cerebro termina de desarrollarse y de madurar entre los 25 y los 30 años, aunque hay gente que no. Iba a decir discrepo. faltaba. Discrepo. La parte del cerebro de detrás de la frente se llama corteza prefrontal. Prefrontal. Es una de las últimas partes en madurar. Y justamente este área es la responsable de habilidades como planificar, establecer prioridades y tomar buenas decisiones. O sea que hasta los 30... No, lo importante en esta etapa en la que se está formando es el diálogo, el todo, el meterles la información buena a la adolescencia, a los niños, para que luego en la adolescencia les quede ahí. Sí, lo que dicen que en lo de la aquí del frontón, pues lo que es lo que digamos filtra, sí. el digamos como el peligro, que no es cuando las mayores tonterías haces, de tirarte con una bicicleta. Sí, que no lo controlas, que no sientes el peligro. No tienen el miedo. El miedo sí, es no lo ven, no lo, como sí, tal, es verdad. Como si que lo ves, ay, no te tires. Ay, no te vayas con luego el... ya tenemos más responsabilidad. Ponte, ya tenemos más miedo. ¡Que te vas a resfriar! ¿Estamos de acuerdo? Yo estoy sí, completamente de acuerdo. Sí. Pienso... No estás llevando bien tu papel, ¿eh? Nos faltan nochor. Pero si es que tú lo dices y tú te contestas, porque te he ido a decir lo de discrepo y tú ya lo habías contestado. Entonces... pues entonces ya no me... ¿En qué me he contestado? Para no volver a contestar. Que ha dicho, aunque hay algunos que a esa edad todavía no han madurado el cerebro. Uh-huh. Vale. Yo lo celebro. Lo celebra. Con L. Con L. Muy bien. Otra cosita a tener en cuenta. El desarrollo del cerebro, este con R. Sí. Está relacionado con las experiencias sociales durante la adolescencia. ¿Sí o no? Perfectamente. En eso sí que estoy súper de acuerdo. ¿Sí? Que somos lo que en la adolescencia hemos ido cogiendo. Somos, quiero decir, que si pasamos una mala adolescencia y con problemas, con falta de atención en la familia, no nos sentimos queridos y demás, cuando no. seamos adultos... Lo vamos a arrastrar. Lo vamos a arrastrar y probablemente seamos adultos que tengamos que ir a tratar según qué síndromes o según qué partes de nuestra forma o personalidad... Se han quedado ahí. O sea, hay que... Sí, trabajar sobre eso. Pues discrepo. Venga. Porque si hemos dicho en el primer punto que no tenemos peligro, hemos podido vivir experiencias, digamos, extremas. Pero estamos hablando del peligro de no ver una realidad, de que los adolescentes, cuando están formándose su cerebro, no ven la realidad como la vemos nosotros. Ya, ya. Y esas experiencias pero nos marcan. Pueden ser buenas o malas, claro. Sí, pero yo, a ver, yo te puedo hablar, por ejemplo, nosotros somos una asociación motorista contra el abuso infantil. Si un menor es abusado sexualmente durante su infancia, probablemente cuando sea mayor arrastrará todas esas secuelas y todos esos problemas que le habrá ocasionado, porque probablemente no querrá a la gente como ha aprendido. Hombre, porque si encima le han abusado un ser, un familiar, que hay muchos casos y demás, querido, el niño va a pensar que eso es amor y lo va a interpretar como amor. Entonces el día de mañana siempre va a buscar relaciones tóxicas que le hagan pasar por situaciones difíciles. Sí, sí, claro, porque no tienen otro punto de comparativa y es lo que han vivido. Lo que han vivido. No saben lo que es el amor como tal, por ejemplo. Sí, pero bueno, hemos hablado ya, de un ya caso. Son, digamos, experiencias... Pero es que eso marca extrema. En la infancia. Hombre. Pues si marca eso, cualquier tipo de abuso marca. Pero una experiencia extrema con 30, 40 años también te marca. También. A ver, también te marca, pero es diferente. A lo mejor lo puedes gestionar de otra manera, o sea, lo puedes llevar de otra manera. Hombre, tendrás más herramientas ya. Yo pienso que... Ya solo con la experiencia. Es meterme en psicología, que no la conozco, pero aquí, se estamos metiendo todos aquí, o sea, hoy. Como no tenemos aquí esto va en tu honor, pero yo creo que lo que creamos mal en nuestro cerebro cuando somos niños, adolescentes, se va transformando en trastornos. Ya sean trastornos límites de la personalidad, trastornos alimentarios, trastornos... Sí, de cualquier tipo puede ser. Entonces, se van desarrollando ese tipo de trastornos y es lo que después arrastramos. Sí, sí, sí. Es así, es que nos pasa todo en gran medida, en pequeña o gran medida, es lo que nos pasa a todos. Por ejemplo, cuando vivíamos con nuestros padres, veíamos cosas que eran... para nosotros normales, que te pones a vivir con la pareja y al tiempo dices, pero ¿cómo podíamos hacer esto? Porque en la primera etapa es lo que habías visto desde pequeño, te parece normal. Claro. Luego ya cambias con otras personas, otras vivencias, otras expectativas y dices, pues no. Y luego haces lo que hacía tu madre o lo que hacía tu padre. O no te parece tan normal que lo hicieran. No. Así es. Así es. Se te abren los ojos. Ya. Por eso hay que insistir en los padres, que hay que estar muy encima. Esta es buena. A ver, ¿qué opináis? El cerebro adolescente está listo para aprender y adaptarse. Es una esponja. Sí. Es que es una esponja. Entonces, admite todo tipo de información, tanto sea buena como mala. Y según tenga más o menos, pues se irá creando su mundo. Claro. Aún sigue siendo una cara hasta los... Se supone que hasta los 25 o 30 años. Sigue siendo una esponja. Seguimos aprendiendo todos los días. Aún somos adolescentes. No, pero todos los días aprendemos algo. O intentas aprender algo porque... Hombre, hemos aprendido sobre el lupus. Como... Claro, la capacidad. No, yo tampoco lo conocía. Claro, es que yo me metí. Te lo preparas, No, muy pero bien. Cuando te toca de más cerca, pues a lo mejor sí que el tema lo llevas más. Lo controlas más. Claro. Sí. Pero está bien en esta época, pues eso, por lo que se dice, pues vivir experiencias para... Ir sabiendo, fortalecerte tú psicológicamente y claro, ir sabiendo lo que te gusta, lo que no te gusta y por dónde tirar, aunque siempre nos gusta lo más peor, pero bueno, hay que estar encima. Claro. Para lo que hablamos siempre, el hablar, el diálogo, el diálogo. Es que yo no me canso de y no me cansaré de insistir que por favor que hablen con sus hijos. No te canses. O sea, hablen con sus hijos, que es que luego es tarde. Para luego estar. Tenía que haberle dicho, tenía que haber hecho. Tú habla. El cerebro adolescente puede responder de manera diferente al estrés. ¿Diferente a los adultos? Debido a que el cerebro de los adolescentes aún se está desarrollando, ellos pueden responder al estrés de manera diferente a los adultos. Claro. Esto podría aumentar la posibilidad de que los adolescentes desarrollen enfermedades mentales relacionadas con el estrés, como la ansiedad y la depresión. Reconocer los posibles factores desencadenantes y practicar técnicas eficaces de afrontamiento puede ayudar a los adolescentes a sobrellevar el estrés. Estoy completamente de acuerdo. Es que es más de lo mismo. Más diálogo. Más de lo mismo. Más de lo que hablamos siempre en los programas. Más. Es que lo de los suicidios, ¿por qué tantos ahora? Porque ahora están recayendo más en enfermedades desde la pandemia. Ayer. ¿Ves? En Gijón. No, pero si es que. Pero si tenemos casos aquí en Aragón, casos de suicidio diariamente de adolescentes, de que intentan o que. Sí, sí, lo que se dice que por cada suicidio, digamos, llevado a término, sí, hay 20 intentos. Efectivamente. Que no se hablan de ellos, sino que. Efectivamente. No salen estadísticas ni en sitio. Pero bueno, aquí seguimos con la lucha, que estamos en el mes de. De Mayember. De Mayember, dando charlas, un montón de asociaciones del otro día en el SLA, pues por lo menos intentando dar a conocer a la gente que nos quiera escuchar. Así es. Y pone nuestro granito de arena. Esta también es buena. A ver qué opináis. Que la mayoría de los adolescentes no duermen lo suficiente. Pues el mío sí. Debe dormir por todos los otros. ¿Cómo no lo tomamos esto? Bueno, a ver. Pues mira, si empezamos de que no tendrían que dormir con los móviles, de que no tendrían que dormir con las consolas, ni con los ordenadores en la habitación, ni con todo eso, entonces crearíamos un ambiente sano para descansar. Sí, sí. Empezando por ahí, yo diría que el 90% de los adolescentes no duerme bien. No descansa lo que tendría que descansar y no descansa a las horas que tendría que descansar. ¿Sabes? Porque muchos van al instituto y demás y se duermen en las clases. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Claro. Algún día, si se pudieran ver las ondas que nos rodean de todo, estamos bombardeados. Ahora aquí mismo, pues fíjate, entre las ondas de la radio. Sí. Las de la televisión. De hecho, hay gente, ¿no? Que tiene. No sé cómo se llama esa. El wifi, sí. Los datos. Esa enfermedad. Que sí, que salió por la tele y se tenían que ir al campo ya porque no podían tener ninguna antena, ni que sí, lo que no sé cómo se llama ahora. ¿Cómo se llama? Espera, que lo va a buscar. A ver, enfermedad con antena. ¿Enfermedad? Todos a buscar, menos yo, que me cuesta más. Wifi. Sí, algo. Electrohipersensibilidad. Pero hasta salió un reportaje que hasta la chica tenía que tener la casa con como con papel de aluminio o así, o sea, un papel especial para que sí, no le entraran las ondas. Dicen que es la presunta intolerancia a las ondas electromagnéticas. O sea, que si estuviera aquí Nochor nos daría una lección sobre eso. Apúntalo para preguntárselo en el próximo programa. Nochor, ¿sí? Manifiéstate. Esto tiene que salir porque cuando es supuesta. Nochor es el que claro. Nos da los datos que son un poco más y nos relevantes. Da un rapapolvo. Sí, y nos quedamos. Ah, pues sí, es verdad. Que el envolverse la cabeza con papel albal no funciona. Y un cono. Tipo los caracono. Pero bueno. Las enfermedades mentales pueden comenzar a aparecer durante la adolescencia. No solo puede, sino que. ¿Qué sale? Hombre. Por supuesto, se manifiestan cambios físicos, sí, emocionales, sociales, claro. Ya tú fíjate el cambio que se produce. De niña a pasar a mujer. Y de niño a hombre. Sí, también. Se nota menos, pero también se nota. No, vosotros no dejáis de ser más que peludos niños, pero niños peludos. Discrepo. No. Y tú no te rías. Y el peludos. Sí. No lo había oído. A ver, peludos, sí. Ya les empieza a salir ahí la barba. Y se nos pone la voz ronca. Hola, papá. ¿Y tú? Sí, sí. A ver, tienes muchos cambios, eso sí que es verdad. Y todo eso gestionarlo es como cuesta. Lo que dicen cuando se nace que les... Por eso el factor tan importante de estar al lado de ellos. Que nos duele. Sí, sí. Hay que estar muy encima, pero claro, déjame en paz. Sí, no me pasa nada. No me pasa nada, déjame en paz. ¡Pum! La puerta cerrada. Es más difícil hablar con ellos. Cuanto ya se van haciendo ya más mayores. Ayer escuché un vídeo que vi, que me salió en las redes sociales, que no viene al caso, pero viene al caso de los padres de estar. Sí. De los padres que, claro, hoy en día tienen que trabajar, los abuelos siguen trabajando porque, claro, las jubilaciones son más largas, no tienen dónde dejar a los niños porque las bajas maternales y son de 4 meses. No, son de 16 semanas, no llega a los 4 meses. Bueno. Entonces, con 4 meses dejas al niño en una guardería, un niño que todavía no sabe reconocer, sí, uh-huh, que solo reconoce a su padre y a su madre, que hasta los 7 meses no son capaces de saber, de conocer algo o lo que quieren. Es que no me quedó bien claro en esa parte. Bueno. Digo, lo complicado que es el desapego de que una madre ya deje a las 16 semanas al niño en una guardería, con gente desconocida, con una persona que lleva a la vez 16 niños, que no está llevando solamente el tuyo, que es que lleva 16 niños, que pues es lo mismo cuando van creciendo. Pero si es que estamos en una sociedad que tenemos que estar trabajando para poder llegar a pagar todo. Pues es que ¿cómo vamos a hablar con ellos si llegamos muertos, matados? Joder. Pero si yo, cuando me separé, tenía 2 trabajos. Que hablen ellos con nosotros. Claro. No, pero sí que tienes razón. Tienes razón. Hombre, hoy se puede decir que lo tenemos, no sé si decir fácil, o ya tenemos WhatsApp que podemos hablar. Pero eso no es. Pero no es hablar, pero bueno, ya te puedes comunicar. Pero es que encerrar una habitación. Pero es que yo pienso que necesitamos el contacto, el mirarnos a los ojos. Hombre, eso es fundamental. El ver, porque tú al hablar por WhatsApp, tú no sabes si yo estoy bien o mal. Yo te puedo decir bien, pero tú no sabes si yo estoy bien o mal. No te ve la cara, no le ves, ¿sabes?, la cara. Y ese es el gran defecto de de todo esto. Se pierden muchos datos. Efectivamente. El lenguaje no verbal que se dice. A mí me gusta más llamar por teléfono a una persona que estar todo el rato pim pam. No, me gusta. Y me gusta, pues a mí no me has llamado nunca. Hasta a ti te he llamado. A mí no me ha llamado. A ti te he llamado. Me has puesto verde por WhatsApp, pero no me ha llamado. Y te he escrito cosas bonitas, además. También eso, también las dos cosas, una y otra. Efectivamente, coño. Ay, perdón. Que estamos en horario infantil. Hombre. No choro, acuérdate de borrarlo. Lo de antes del pi. Y por último, uno de los, entre muchos que se pueden dar, el cerebro adolescente es resistente. A pesar del estrés y de los desafíos propios de la adolescencia, la mayoría de los chicos llegan a ser adultos sanos. Bueno, menos mal, si no. Vamos a ser positivo, vamos a ver que... ¿Este estudio hace cuánto que está hecho? Por discrepar o no. Revisada en el 2023. Ah, pues entonces no discrepo, pero vamos, como está habiendo tanto aumento de enfermedades en la adolescencia, mentales y demás, por causas, claro, de todo. Sí, pero también somos mucho más gente, pero bueno, está aumentando. No, hombre, somos mucho más gente mayor que, más días que jóvenes. Diagnosticados, que antes te pasaba algo y no sabías que te pasaba. Ah, este éjalo, que es que está... El cólico miserable. Entre otros, lo que fuera. Y era el apendicitis. Ya. Pero bueno, es lo que hay. Yo pienso que sí, la gran mayoría. Pero bueno, lo que dices tú, a ver si ahora se les saca. Si te todo. Vas al médico, sí. Y te van a mirar, te van a encontrar algo. Y todos, estamos un poco cojeamos de algún sí. lado. Uf. Sí. Unos más que otros. Ey. A uno se les nota más. Pero bueno, tampoco hay que llevarlo, pienso yo, al extremo. Por eso que tener cuidado, lo que hablamos, por diálogo y tal, para que esa cojera no vaya más. Es el momento más importante porque se va a gestionar sus emociones, se va a crear su personalidad, vamos a crear a una persona adulta, entonces vamos a darle las mejores herramientas dentro de lo que tenemos. Vamos a intentar hacer lo mejor posible, no vamos a ir después ahí, por favor, ayúdenme, que es que mi hijo... Pero si no has hablado, si no sabes qué hace dentro de la habitación metido 24 horas. Que es así, todo. Tú, por ejemplo, pobrecita claro. mía. Sí. No, sí. Habla con aguantar. Experiencia. No, sí, de verdad. Entre el trabajo, la gente... A ver, yo he pasado por las experiencias de dos adolescentes y dos adolescencias muy duras. y he visto los errores que yo he cometido y a los que ahora me enfrentaría y diría, no, prefiero a mis hijos que comprarlos con un juguete que les llevaba por la noche cuando llegaba de trabajar, de mi segundo trabajo. O sea, quiero decir que hemos antepuesto mucho la economía, Sí, que muchas veces ha habido un momento de eso. Tenemos la falsa creencia que la felicidad o la falsa felicidad es cuando que puedes comprar, cosas. Cuando puedes ir a cenar, cuando puedes ir... Y vuelvo a lo mismo. No me arrepiento de haberlo hecho mal. No, es decir, porque lo hice como mejor sabía en ese momento. Correcto, en ese momento tú lo hiciste como mejor. Que luego a la vuelta de los años, tal. Pues cuántos pudiéramos cambiar, todos. Cuántas cosas cambiaríamos. Efectivamente, pero por eso antes de. Yo os voy a machacar, queridos oyentes, antes de que lleguéis a esos extremos o a esas que por favor dialoguéis, que estéis con vuestros hijos, que paséis rato, que sintáis lo que ellos sienten, que. Sí. ¿Os involucréis en sus vidas? Pues sí, conozcáis un poquito mejor, os enteréis, etc, etc, etc. Así es. La comunicación es fundamental. Y que ellos tengan o que puedan saber que tengan un sitio donde refugiarse. Pero con confianza, porque claro, dice, no, es que he hecho esto. Y si es algo que creemos que está mal, echarle la bronca ya de primeras, pues también hay que... Es que también hay que saber cómo hablarles en ese momento. Correcto. Para que no se sientan heridos. Es que es todo, es un todo. Es muy complicado todo. Sí. Que lo que se dice, que no salen con un manual debajo del brazo. Sí, no, para... eso también lo dijo. No sé, además... dijo, voy a venir, leí el manual de instrucciones. Y tú tienes tres, y a que cada uno es diferente. También, encima y es eso. Y como yo suelo decir, cada uno es de sus padres y de su madre. Encima es eso, que un manual no vale para todos, o sea. Así es. Pero bueno. Pues nada, pues eso, decir porque los adolescentes son muy complicados, o hemos sido muy complicados, porque también hemos ido. Uh-huh. Algunos y... casi somos aún, ¿eh? Y creo que sí, somos de la etapa, Sus y yo somos de la misma etapa de que hemos vivido al límite, porque hemos vivido el límite. Tú eres más joven, un poquito. Pero hemos sabido salir. Somos la resiliencia de nuestra etapa. O sea, somos... Pero también era otro... Ambiente. Sí, otro mundo, iba a decir. No, el mundo no, pero otro... Sí, otro ambiente. Ahora es que ahora lo tienes todo en la mano. Tú sabes, de unas generaciones atrás nuestras fue toda la generación de los yonkis. ¿Cuántos han caído? Sí. Los del chándal. Sí, y nosotros fuimos... Los del chándal, sí. Ya que aún queda alguno por allí, por Madrid, por ahí, por el barrio ese, ¿no? Quiere decir que nosotros, porque yo me acuerdo de bajar del pueblo a dedo, a las yo fiestas también. De Calatayud. Y yo. Y cogerme a uno de Llueca. Pero no, yo a donde. Pues yo quería ir a las de Moratta y bajarme hasta Calatayud. Con 14 años. Pero señora. No pasaba nada. Era. Eran los del pueblo, era gente otra sociedad, más. Era... Ahora ponte. Madre mía, no sabes dónde puedes parar. Yo estuve un año castigada por eso, ¿eh? ¿Solo? Un año. Entonces íbamos a la Almunia. A llegar a las 8:30. Tenías otro respeto también a tus padres, porque yo me iba y salía por el rollo, me pintaba la raya de los ojos y luego con el uniforme, yo llevaba uniforme y con el cuello de la camisa me quitaba la raya de los ojos. Eso sí, llegaba con los ojos. Que parecía un panda. Que parecía que me habían estrujado toda la sangre por ahí. O sea, que sí. ¿Te has pintado? No, yo no. ¿Has fumado? No. Es que el ambiente que se pega, el humo. A ver, que todas las épocas han tenido su bueno y su malo. Pasa que ahora es. Yo creo que se ha desfasado todo mucho. O sea. Yo creo que como nos hemos individualizado tanto, no tenemos... Hay mucha tontería, por favor. También. A ver, la tontería más o menos siempre... Pero es que hay mucha tontería, es que ahora no podemos reñir a nuestros hijos según de qué manera, podemos decirles según qué palabras, no podemos... Vamos a ver. Oye, ¿no os acordáis en el colegio? A mí me tiraban la goma, o sea, el borrador, ¿vale? Y no pasaba nada. Ahora un profesor le tira el borrador a un niño. Bueno, ese niño se lo cuenta la madre, el padre van allí y montan un... Ya se puede ir de la ciudad. Y haces tú, pues a mí me han dado cada una que... Y gritarte y... Eso es lo que han perdido los profesores, que los profesores eso no lo deberían de hacer tampoco, pero tenían antes otro poder que ahora se les ha quitado también. Pues sí. Es que ahora les pueden pegar los niños a los profesores, pero no, los profesores no pueden hacer nada. No, no pueden hacer porque nada. Si no, ya. Sí. No, no, eso es así verdad. Es. Pero bueno, ya lo solucionaremos. Esto es, yo pienso, yo quiero pensar que es un péndulo, que ni para un lado ni para el otro. Ni que te tiren el borrador, porque eso tampoco está bien, que te tiren un borrador en la cabeza, ni lo de ahora. Efectivamente. La historia está en parar el péndulo. Pero el respeto a los profesores, eso es lo que tendría que haber en la escuela. Pues si están diciendo de los profesores, sí, también de considerarlos como autoridad pública. Efectivamente. Como a los sanitarios, porque sí. Es que al final. Pues no estaría mal, ¿eh? Porque yo llegaba a llamarles don Venceslao, don Benigno, o sea, sí, nombres, sí, sí, encima sí. Eran nombres sí, de antes, claro. Don tal. Ahora, no, la menganita me ha dicho. La menganita. Hombre, los apodos en nuestra época, yo también, iba a colegio de monjas también. Y todas tenían su apodo. La pero búho, que, la cuervo, la. Es que todas. Pero te referías a ellos ya con. Pero delante de ellos, ¿no? Eso. De ellas no. No. Yo sí. Yo recuerdo don tal, don cual y tú. Vale. Entonces, pero cuando te pillaban hablando y te venían por detrás. ¿De quién hablan? No, nadie. Pero bueno, que sí que ha cambiado. Totalmente de acuerdo, que ha cambiado la cosa mucho. Pues sí, esperemos que seguirá cambiando. Pues os voy a poner. A ver, ¿qué nos pones ahora? ¿Qué os pongo? ¿Qué os apetece? Pues ponnos algo de música buena. Buena. A ver si os gusta esta. Ah. We'll be right back. bueno, ya llegamos a la recta final. A la recta final. Actividades en familia. A ver, empieza tú con la actividad que tenemos. ¿La has abierto o no? Sí. Que tenemos. La actividad que tenemos preparada para este fin de semana. Efectivamente. Yo tengo una, tú tienes otra. Perfecto. Venga. Yo estoy en una, bueno, para fin de semana no, es más. Empieza este día 12 hasta el próximo 21. A ver, cuéntanos. Dos semanas. ¿Qué es? Dos fines de semana. Que comenzaremos la temporada de las fiestas de primavera en el Arrabal. Ay, el día 12 de mayo empiezan las fiestas del barrio en honor a San Gregorio Magno. Como siempre, con los cabezudos, las ferias, atracciones, espectáculos infantiles y demás. Yo el sábado será el pregón. Sí. Y en el pregón nos han incluido a la asociación, que iremos al final del recorrido. ¿A los de Pica? Sí, estamos en el pregón, estamos en el... Mira qué ilusión. Estamos en el... ¿Cómo se llama? El folleto de fiestas, el libro de fiestas. Sí. Es que ayer lo vi. Sí, sí. Vale, sí. Entonces es un... Y esa misma noche me parece que actúan Starkey Hutch, los Starkey. Sí, que es un grupo. No, son los Starkey, que les llaman, que es un grupo. Ah. Que es de música ochentera y todo eso, que es una pasada. Cuando este viernes. Me parece que es el sábado. ¿El sábado? Sí. Los Starkey. Starkey Hutch, me he ido yo a la serie, ¿eh? Perdonen. Es que yo todo lo hilo con una cosa con otra. ¿Te suena? Soy muy Moncho Borrajo, voy ahí. Pues bueno, hay que decir que para estas fiestas pues han intentado, yo creo que han conseguido hacer un programa para todas las edades, para que vayan niños, familias, y menos niños. Como visitas guiadas a los colegios y al parque de bomberos, a gimnasios, inauguraciones del recinto ferial, que el ochivo, que si vais el día 12, viernes, a las 5:30, de parte de Pica la Hostalidad, tendréis un 2x1 en la feria. ¡Ole! ¡Oye! ¡Qué bien! Aquí nos ha costado, pero ahí estamos. El precio es de dos viajes, 2.50. Bueno, muy bien, bueno, muy bien. A mí me vendrá bien. Pues yo también lo diré. También, a alguien que quiera ir. Ajá, de ahí. Sí, sí. Conociendo gente del barrio. Seguidamente habrá una fiesta infantil en el Parque Tío Jorge, la procesión que... Son las fiestas de la inclusión, ¿no? Me parece que les han llamado inclusión... Sí. Ajá, ya tienen más datos que yo. Y así durante toda la tarde, el sábado pues lo mismo. Total que hay un montón de actividades. Un montón de actividades con las cuales seguro que alguna encaja a la que te, a nuestra audiencia. Y pues, yo os voy a indicar otra. A ver. Programación familiar. Es en el Parque Deportivo Ebro. Ya se ha abierto la temporada del jardín de las artes, que se llama así, y el domingo 14 de mayo tendremos la actuación de Veo Veo, Lu de Lourdes, que es un teatro para bebés. Es un teatro en el que los padres interactúan con los bebés. Está muy bien, según me han dicho gente que han ido a otro ese tipo de teatros. Y la información y venta de entradas es en www.jardinesdelasartes.es. Ajá, ¿vale? Muy bien. Pasaré al grupo si queréis esto, por si lo queréis subir también a la página. Sí, sí, nuestro queridísimo Nochor seguro que lo subirá escapado. Tú lo compartes. Escapao. Es que subirá, creo que he dicho bien lo de la página porque... Ah, sí, que es que ahora veo bien. Que es que como son estas las bifocales estas, estaba mirando con el trozo que no era. Ya me perdonaréis, ¿eh? Perdonada. Yo no lo veo desde aquí, así que a mí no me preguntes. Ay, pero bueno. Y en eso que los actores pues se implican un poco y hacen participar. Me imagino que serán interactuar. Es que claro. A mí me hablaron de que había ido una... Me hablaron hace tiempo de que alguien había ido con sus hijos a un teatro así, pero no sé si era en el Arboleo, en sí, y que, de este tipo. Y que sí, que lo que hacen es trabajar con los niños, con los bebés, porque es para bebés. Sí, sí, sí, sí. Entonces, sonidos, colores, formas que ellos ya puedan, sí, o, claro, claro, y movimientos atención, con claro. los padres, hacer algo así. A ver, pues está muy bien. Muchísimo interesante. No sé, diferente. Diferente, sí, porque los bebés claro. al fin y al cabo parece que no se como que, ay, este no, que es muy chiquitín para llevarlo. Sí, sí. Claro. Entonces, los padres que tienen bebés, pues pueden optar a esa actividad. Sí, sí. Está bien, pues mira, pues ya tenemos la fiesta del Raval, en la que Pica tenemos una pequeña colaboración, ¿no? Sí, muy bien. Participación. Sí, participación en el, para que la, se lo vea, en el pregón. Conocernos y hablar con nosotros si queréis. Claro, así es. Y luego ya si queréis ir al teatro con bebés, si tenéis bebés. Y si, oye, si no tienes bebés, puedes ir. Hay otra actuación para adultos. Ah, también no ese visto. Mismo día. Vale, pero ya, vale, pero ya es nocturna. Sí. Quiero decir, pero eso ya se metan en la página de internet. Hay muchas, y hay muchas. Miren, yo he cogido la de para familias. Si no te importa, vamos. A mí no. Luego tienen, a ver, hay, en el Parque Deportivo Ebro hay una cafetería con un menú sí. todos los fines de semana para familiar, porque hay espacio para que los niños jueguen y se diviertan con sus pistas de fútbol, sus pistas de pádel, de tenis, de todo lo que quieran ellos, y hay espacio para aburrir. Carpas para que no te dé el sol. Sí, que es, o sea, es por la antigua noche, sindical. Sí, sí, sí, pero la que sindical. La han dejado muy bien. Pues estuve ahora, hace ahora dos sábados estuve viendo un tributo de héroes allí. Ajá. Uh-huh. Pues estuve muy bien, estuvo muy bien. La verdad que me gustó mucho. Sí, hay que mirar la programación a ver pues qué grupos van o. También. Pues bueno, a ver cómo. Que ya salen por aquí nuestros amigos. Bueno, pues os recordamos que estamos en Radio Mai, que nuestro número de teléfono es el 976-52-56-45. Muy bien. Radio Mai, perdona, 102.8. Eso es, 102.8. ¿Cómo se pone en contacto si se queda algo en el tintero? radio@asociacionpica.org. Bien, ahora sí. Menos mal que estoy protegido por un cristal. No salgo vivo. Será posible. Pues nada, si queréis contactar con nosotros, cualquier pues, duda, ya sabéis, a los días digamos, principales, en directo el teléfono y durante las 24 horas en el mail. Os prometemos que se atienden todos los mensajes, todos los correos electrónicos. Hasta ahora no puede haber nadie que diga que no se le ha contestado. Así es. Así que os esperamos. Un saludo a nuestra querida audiencia. Contestamos hasta Vodafone si nos llama por teléfono. Sí, sí, sí, a que le hemos contestado. Sí, yo le he contestado sí, a Vodafone. Sí. Oye. Un recuerdo para nuestro especialista Nocho. Venga, a ver si un besito, Fernando. Espero que no se esté sí. tirando mucho de los pelos. La semana que viene estará ya por aquí. De lo que hayamos hecho o dicho. Nah, se reirá un rato. Sí. Seguro. Mira, madre mía, estos saben de psicología como yo de no sé qué, porque si le preguntas cualquier cosa y sabe de cualquier cosa. A mí. Y si no, ya vendrá la semana que viene y nos pondrá los sí, puntos sobre los yes. Ya te lo miraré. En fin, pues nada, pues un besico, un recuerdo pues, a todos. Y hasta el próximo miércoles. Venga, nos vemos.